la entrevista al hospital. Grabada. Ah, bueno, a mí se me borró. No sé lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La pongo. La pongo para el... Mira, tengo cuatro grabadores aún. A ver si piensan los... Solo 32. A ¿Cómo? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el material, yo el otro día fuimos al jardín. Al hospital. Y bueno, como esta señora psicopedagoga no tenía, como nosotros tenemos números cuatro, hasta la entrevista. Aparte, ella dijo que fuéramos los cuatro. Nosotros tenemos que poder ver ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el discurso fenomenológico de lo que aparece? ¿Y cuál es, y qué es lo que subyace detrás de eso que aparece? Por ejemplo, una de las preguntas que se les decía que trataron de averiguar es qué pasa institucionalmente cuando uno le pregunta a uno cómo enfocan los problemas de aprendizaje o cuáles son los acuerdos pedagógicos que tiene la institución entre el equipo y la institución, y por lo tanto la institución toda, con los docentes acerca de la metodología de enseñanza aprendizaje. Entonces, ahí es muy interesante cuando uno va a la escuela, porque desde que aplicamos la teoría de Piaget, otro que te dice la psicogenética, otro que te dice aplico la metodología de Piaget, a ellos, y todas las cosas que te dicen que son, están cargadas de una, por lo menos de una libertad, nosotros vemos que muchas veces es una escuela de entendimiento. Enseñanza, relación enseñanza-aprendizaje muy tradicional y muy autoritario. Pero eso no es el discurso, eso es lo que se ve a partir de preguntas en el intercambio, en el intercambio institucional con el equipo, con la directora o con quien fuere de la institución, uno tiene que saber. Podéis preguntar, no como una pregunta que tiene una respuesta que es monosilábica. Sí, no, puede ser a lo mejor. Saber preguntar para ver si uno es capaz de indagar y detrás del discurso hay la misma teoría que en el discurso. Entonces, esto es lo que tiene importante el trabajo en equipo. Hay algunos que lo pueden ver con más facilidad que otros. Hay uno que se les ocurre una idea y fue puesta, y al otro pregunta sobre la misma idea, se preguntó la otra, pero se le sugirió una tercera pregunta y a lo mejor no hizo la misma. Por lo tanto, personalmente yo valoro muchísimo el trabajo en equipo. Pero ¿qué pasa? El trabajo en equipo siempre es abierto en la medida en que cada uno de sus miembros no solamente aprende, sino que transforma su postura frente a los aprendizajes, frente a lo institucional y frente a la realidad. Tiene una postura de mayor extensión, mayor ideológicamente más comprometida con la transformación. Entonces, esto supone una postura personal. Esto es muy difícil. Desde esa postura personal, no siempre tiene un espacio en el grupo. De hecho, así lo habían pedido los años anteriores, y de hecho, lo que a nadie se queja es que los trabajos parecían un palco medio. No había una variedad en esto, en decir, bueno, frente a esta situación, yo me posiciono de esta manera. Pero es importante la posición de uno. Y cada uno puede modificar o no puede modificar. Y puede ser que el grupo le haya dado todas las posibilidades para avanzar en esta modificación. Lo otro es que el grupo no aprendió nada. Y quiere ir por el otro lado. Entonces, asistemos el trabajo del grupo, que después hay una postura que es más personas. Esto es un poco de la razón de ser para que no haya tanto calco en que mi trabajo yo. Esto sería. ¿Alguna duda? No les gusta. No, pues la verdad es que la realidad, si vos estás trabajando en un equipo y estás evaluando una situación, hay opiniones encontradas. Porque cada uno tiene una situación biológica. Lo Es limitado el tiempo que uno tiene también. Pero eso no cambia, ¿no? Sí, lo que pasa es que ella, de pronto, cuando nosotros fuimos la primera vez, nada de lo que nosotros le preguntábamos suponía que íbamos a preguntar, porque lo que se había hablado con ella era otra cosa, era el trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Lo institucional, y la inserción, y las redes, y la relación. Eso es como que, no sé si es, da como para... Entonces le preguntamos si podíamos hablar con alguna otra integrante del equipo, y porque no sabía que... tienen los tiempos muy acotados, entonces tampoco da como para que cada uno pueda dedicarse y profundizar una cosa en particular, porque no tenemos con qué, tampoco tenemos material bibliográfico como para decir, ah, bueno, profundizo por acá, porque no, respecto de eso que teníamos para trabajar institucional, son además, si tendríamos que remontar a otros trabajos, y son muy educacionales. Trajo material, trabajó de internet de los distintos hospitales que trabajan con salud mental y dentro del equipo de salud mental, o sea, no me dio cómo funcionan los equipos, ¿no? Sí, a lo mejor estamos... Voy a tratar de significar por qué nos Yo soy su alumna, soy psicopedagoga de chicos, soy profesora de la UBA y soy profesora de acá. Y por supuesto que hay una construcción social de conocimiento que es muy importante dentro de los chicos. Mi propuesta es que todos los pedagogos, cada grupo sea compartido con el resto del grupo, que siempre se hagan cosas en común, porque el resto del grupo también puede aportar algo que el grupo hizo. Pero también yo pienso de que dentro de los objetivos que se propone esta asignatura, es que haya también una, así como hay un aprendizaje social y un aprendizaje especializado, también hay una dirección personal, individual, original de cada quien. Y hay una responsabilidad grupal en la que cada quien aporta, pero también hay una responsabilidad individual para consigo mismo y para el grupo. Entonces, en mi experiencia, el año pasado mismo sucedió, ¿no es cierto? Que en los grupos se trabaja y hay un denominador común, uno puede decir, aquellos acuerdos sobre los que se puede quedar. Pero también después hay sesgos personales que todos tenemos. Todos tenemos una originalidad en la preocupación, en la búsqueda, en el modo de conseguir y vivir la vida. Claro, hay conclusiones y hay preguntas que uno se sigue haciendo, planes personales de cómo cada quien lo seguiría. Ese es un tema. Frente a esto, ella opinaba de que si uno trabaja mucho en un grupo, es muy probable que haya un consenso en el grupo. Se discute un poquito la cuestión de la palabra consenso, pero bueno, que haya un consenso es una manera de pensar parecida, y que las conclusiones de cada uno va a ser de alguna manera la misma de los otros. Sí, un tema es del sesgo personal, la originalidad, la búsqueda personal. Hay un proceso que como docente lo tengo que pensar y que es como uno de los conocer de los docentes y que pasaron. Los niveles de responsabilidad son distintos. Entonces, suele pasar que por distintos motivos, uno va a entrar negativo y el otro va un poquitito a raíz. Eso no quiere decir que aquel que tuvo una predicción de una cierta mentira, que se le quedaron muchas cosas en el camino, no siga un proceso de trabajo. El año pasado hemos tenido un caso de realmente una pareja muy linda de trabajo que ambos aportaron muchísimo al grupo. Él con mucha experiencia práctica en la gente profesional de la realidad y trabajaron juntos. Pero a la hora de resolver el trabajo de ella, que casi no hablaba, era una flor. Y el trabajo de él estaba hecho su trabajo. Con lo cual, yo los mandé de nuevo a trabajar juntos. No se trata de eso. Mi mamá no se salió, o de base, no se salió también, pero los mandé de nuevo a trabajar juntos. Como que, de nuevo, que se invitara lo que habían hecho, lo que habían investigado, lo que habían pensado, lo que habían volcado aquí. Y entonces se hizo su segunda versión de su trabajo, porque indudablemente el muchacho tenía una experiencia muy importante que no la había capitalizado. Y por ahí, por supuesto, que salió de teoría un montón. Y el otro que había salido del medio científico, por supuesto que lo quiero terminar y lo quiero terminar a tiempo, porque no está, vos lo terminaste, te salió divino, te salió le salió más o menos que tu oportunidad de tener un producto personal, porque en realidad así, mientras somos estudiantes y mientras trabajamos, todo el tiempo vamos a tener que estar haciendo informes, justificaciones, planificaciones, defendiendo cosas. mira, no había nada que poner, que cada uno tiene que ser original, cada uno tiene que poder dar cuenta de su camino, rescatar lo suyo, porque a veces no solo con los libros, sino la preparación recoge de su conflicto. Eso no quiere decir que alguna persona, nosotros estamos, ya hoy hemos hablado con las personas que como que quedan tarde y cansadas y nos preocupan que hacernos responsables y seguirlas en su proceso. Puede ser que una persona sea muy capaz, alguien me dijo, la relación va a ser muy distinta. Puede ser que alguien no tenga timidez para redactar, sepa y tenga timidez para redactar. O se sienta, esto de la hoja en blanco, se sienta raro, o tenga dificultad para planificar. Nosotros también, parte de nuestras funciones es ayudar a que un entorno, es ayudar a hacerse vivir un gato, si no tiene recopilado, si lo contiene, ayudar a que un entorno. Es decir, que alguien que hace un poco más que un informe, cuando tengo que hacer un informe, ¿qué es el texto? ¿Cómo hacemos revisar por otro? No tiene nada de nada, no se trae. ¿Y qué es el tetramo? Y acá estamos, volviendo al grupo, está el grupo y estamos nosotros, y alguien se trabó en la parte individual de su profesión, que se va a quedar solo con su hoja en blanco o con su propio esposo. No es un problema, es parte del aprendizaje, hacer un informe individual de aquello que fue elaborado grupalmente. Cada uno tiene otra experiencia de vida, viene de otro lado, tal vez esté circulando por espacios laborales. Y tal vez la vida le plantee de lo mismo cada uno tome rumbo distinto. En la psicopedagogía cada uno tome rumbo distinto con tal que la será, lo que ofrece el contexto y los estilos que uno va haciendo en relación a las preguntas que uno se va haciendo sobre la cuestión. Y esto también me parece que es bueno rescatar la vida con un proceso de lo grupal, lo cual no quiere decir que la persona cuando estuvo a su nivel de elaboración individual y que quede todo su alma con la hoja, el papel y el trabajo, y que si lo presentó y no lo pudo redondear o no se pudo hacer justicia, no tenga otros espacios para seguir floreciendo y ser ayudado en este proceso. Porque, bueno, porque también es interesante escribir, si alguien, por más que esté licenciado, que esté a punto de escribir, puede ser que la gloria como escribe y puede tener un libro. Porque los adultos también se pueden escribir. Entonces, no sé si puede ser que la gloria la aprende a los aprendizajes, sino que alguna persona puede tener una vida para que los aprendizajes. Cuando las personas tienen la gloria solo una gloria, por ahí tienen un montón de fichajes, estudiaron un montón y después cuando están a monología a veces no pueden seguir el hilo de sus propios pensamientos y solamente quedan como en qué parte de esta posición y esto que vamos haciendo en los estudios y después le cuesta. Y bueno, les cuesta porque han tenido poca experiencia en el que podemos escribir con los textos individuales, con tutorial en individual. Y al final tardan más tiempo de los tutoriales porque una vez que está teniendo todos los conceptos estos, esto de la última producción es cuesta esto, ¿no? Es una monografía. Es un trabajo clásico, es una parte de la redacción personal. Ahora, me da la impresión de que ¿por qué no vive el mal? ¿Por qué vive el mal que tenga una última instancia que sea el tiempo personal? ¿Por qué les parece que les parece mal esto? No, no me lo digo mal, es una buena intención, ¿eh? Me lo digo mal, me molesto, me duele. Yo contaba por cuál era la cosa. Pero, yo te digo, la mía es esa. Pero la salida, no me acuerdo que en algún momento lo planteé, lo veía mal. No, pero una de las cosas que yo estaba medio molestando. Yo lo que les dije con la memoria es que para nosotros no dijiste, eso es lo único que va a tener. No, no, no, yo no. Sí, era yo, pero no. De hecho, lo digo mejor porque yo escribir, escribo. Es más fácil escribir y para la misma persona. No es tan fácil. Aparte, no tengo miedo de leerlo. Porque hay personas que se pueden dividir para hablar, otras para bailar y otras para escribir. No pasa nada. Es un problema de dimensión o de falta de entrenamiento. Y a quien le pasa esto, no es un problema. no es un problema. Las asignaturas sucede con las informativas, pero algunos necesitan un poquito de vida, otros necesitan para hablar en la casa, otros necesitan para poder cantar. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué es lo que me viene? Que lo haga anónimo. Yo creo que no, hicieron algunas preguntas que habíamos pensado antes, pero no es que cada uno pudo profundizar en algún aspecto que desde lo individual en ese momento le había va a tener variedad. No, o sea, todo el mundo lee todo, todos ven lo mismo, todo igual. Entonces, los productos también, yo pienso que tienen todos que hacen lo mismo. Puede ser que alguno, porque a veces el no se termina un trabajo con conclusiones, son conclusiones prioritarias, pero sigue con líneas a investigar, inquietudes y preguntas. Y es posible que las preguntas se sientan infundadas por las motivaciones que a futuro tiene cada quien. Porque todo es dar un examen, pero además de dar un examen es, me estoy buscando un camino y el camino, yo digo, va por los desafíos personales y las preguntas personales, además de por las oportunidades. Porque uno también se va buscando las oportunidades, me parece que hay una fuerza mucho ecológica, no sé cómo decir, un lugar donde alimentar sus inquietudes. ¿Eh? Entonces, ahí donde les parezca que es mucho, bueno, que ahora dije el diagnóstico operatorio de socialista. Hay otro, debería haber sido que toma el pensamiento de los niños escolares en situaciones de esta cosa. Es una investigación. Eso es una investigación. El otro hace una fundamentación teórica, pero esto explica cómo se toma cada prueba con un propósito didáctico, ¿no? De investigar y mostrar los resultados. Y de cada cosa pone tres o cuatro protocolos de chicos, que ahora en un rato si que lo vamos, les voy a dar alguna nueva de muestra, con el método clínico crítico, donde valora el vínculo entre el chico y el entrevistador, donde valora no solo el nivel de la respuesta, sino el tipo de argumentaciones, y al dar los cuatro protocolos nos ayuda un poquito como ejemplo de distintas cosas que uno puede tomar. Bueno, ¿cómo hago a preguntar? Bueno, no voy a preguntar igual que él, pero me da alguna idea, algún modelo, alguna cosa posible, cómo en una dinámica puedo actuar. ¿Eh? Y donde dice que puedo obtener el nivel de pensamiento por el chico, que es lo cuantitativo y de algo me sirve, por supuesto, pero también voy a tomar el aspecto cualitativo por el tipo de argumentación que da, por la modalidad de trabajo que tiene. Entonces yo voy sacando algo de cómo está nivelado o no en cuanto a lo así ya sabe hacer tal cosa, pero también me va a decir algo de su estilo de aprendizaje o bien de su patogenia en relación a la modalidad de la argumentación. Entonces, si a alguno le interesa más para tomar eso, va a ser eso. Y si a otro le interesa más el aspecto social, porque precisamente esa es una de las personas que también en el asterisk está en el área de la García de acción programática y que está haciendo un trabajo, ¿no es cierto?, más extendido a la comunidad, más de tipo preventivo. Entonces ustedes pueden elegir. ¿Por qué? Porque si necesitan solamente una o dos pruebas de eso, se la piden al compañero y encuentran la técnica de eso, y en cambio les interesó ver más la parte epidemiológica, etcétera, y otros dijeron, no sienta que están atados, que tienen que hacer todo, porque no es así. A ustedes se les va a pedir, sí, justificaciones de lo que dicen, fundamentación de lo que dicen, marco teórico de lo que dicen. No que digan de memoria un montón de conceptos así nomás, sino que aquello que dice lo enmarque dentro de sus teorías y de sus cosas no son así. La verdad es más propia. Volviendo al trabajo primero que vamos a hacer, sí. Sería, nosotros vamos, en este caso, en el hospital o en la escuela que vayan a la escuela, en los equipos, de esta interrelación, esta relación de mi equipo con la institución, institucional. Digo, con toda la otra bibliografía, si yo voy a plantear, bueno, esto no ocurre o ocurre en parte, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cómo se podría superar? ¿Cuál sería la idea? Mira, que ustedes tuvieron la oportunidad de ir a visitar un hospital. Sí. con un tipo de tarea social. Pero posiblemente estén haciendo tarea clínica. Bueno, ¿cuál es la circunstancia de ese o esos profesionales que están haciendo esa tarea clínica? Porque eso está inserto en una institución mayor, donde se dan ciertas reglas de juego que en parte uno puede ir modificando y en parte a veces es tan fuerte lo que viene de la institución que la persona con un sentido protector de sí mismo dice, bueno, por ahora me quedo en este ranchito, después según venga la mano, voy viendo qué otras cosas puedo hacer, porque no es que uno siempre hace todo aquello que me gustaría hacer. Sí, es una cuestión de autodefensa que uno va viendo hasta dónde puede avanzar mientras tanto, ¿no es cierto? Y a veces la persona dice, bueno, yo me quedo en este espectro de trabajo porque sé que puedo sostener sin que me den una patada, no morirme en el intento, y voy haciendo mis incursiones por el medio a mi modo. Bien, y entonces uno ve, bueno, como ustedes decían, en qué espacio está ubicada la institución, qué lazos tiene con los demás equipos, qué modalidad de trabajo pueden ir construyendo hasta ahora, porque todo es provisorio, de construcción y todo puede haber cambios. Entonces uno dice, bueno, en el marco del hospitalario, es como que a esta institución puede ser que por el momento, o en esta etapa, no está participando de, por ejemplo, proyectos preventivos, porque convengamos que para eso tiene que haber la institución, el marco institucional, el estilo institucional, lo tiene que permitir, ¿no es cierto? Tiene que permitir la salida a la comunidad. Tiene que crear un área de acción programática, por ejemplo. Tiene que permitir que, por ejemplo, se haga alfabetización con padres como se hace en el Fernández. Bueno, a veces sucede de necesidades. Yo les contaba, yo soy amiga de que era el pediatra de los recién nacidos de alto riesgo. Neonatólogo. Claro. Porque estamos más allá, no sé si sigue estando, porque creo que va a estar dirigiendo una hora de la cocina. Primero estaba en la tarde, después de ahí. Entonces, ahí es el Fernando, que está entre las semanas, que hay situaciones de mamás que vienen del noroeste, con embarazos de riesgo, y que tienen recién nacidos en alto riesgo, que no tienen vivienda, y prácticamente están instaladas ahí en el hospital. Los estudiaron a todos, además encargaba a los chicos que tenían que ocuparle, que los residentes coman porque también eran del interior y no les quedaba más partida, de que las mamás estén alimentadas, mamás que entre otras cosas tenían hijos uno tras otro y casi todos enfermos porque eran desnutridas y les transitó, digamos, desnutridos. Entonces encargaban una cantidad de tareas de tipo preventivo, por ejemplo, de educación sexual, también para la prevención de la natalidad anunciada, digamos, cuestiones de higiene, ahora hay grupos de alfabetización, una cantidad de cosas de medicina preventiva, psicología, pedagogía de tipo social preventivo, de prevención primaria, porque ya que las tenía ahí y estaban en medio de todo esto, bueno, un hombre muy talentoso y que iba encontrando colaboradores, ¿no es cierto? Entonces, a veces las circunstancias marcan la necesidad y condiciones institucionales y personales de liderazgo, porque, bueno, que tenerlas, marca que encuentre colaboradores y lo haga, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, acercándonos un poco más a la pregunta de los niños, me parece que ahora hay un material con distintos niveles de pequeño volumen, pero que lo que hay es la gama de propuestas que existen en este país y en Argentina, pero sobre todo en esa mínima Argentina diferente que es la capital. Entonces, ¿cómo se desempeñan? ¿Cómo están organizados institucionalmente cada uno de estos hospitales? Y a propósito de esta organización institucional, ¿cuáles son los programas que presentan y a partir de qué fueron presentando esos programas, ¿no? Por ejemplo, la inyección, el problema que le decíamos que ustedes fueran averiguando qué pasa, qué hacen con los psicopedagogos o el equipo de salud mental con los internos, con los chicos que están internados. ¿Fueron en internación un mes o más? No tanto en estos psicopedagogos que existen en capital. Y avaloro a los chicos que están 5 meses esperando un trasplante. Entonces, ¿cuál es la política de estos hospitales, ¿no es cierto?, con respecto a los padres? Hay otra enfermería, efectos que tienen que ver con la alfabetización, efectos que tienen que ver con el control de la natalidad, efectos que tienen que ver con la integración de las madres en un grupo tan variado. Entonces, leyendo un poco todo lo que hay, y haciendo uso de la imaginación y de la creatividad y del placer de descubrir qué es lo que nosotros recién recibida podríamos hacer en una institución como esta, entonces analizamos la realidad física que tenemos y a partir de ese análisis podemos decir qué cosas estarían completando en nuestro servicio. Yo diría también qué propuesta, a mí me encanta eso, qué propuestas haría yo si fuera un miembro activo de esta, de ese equipo, con todas las limitaciones que tiene ese equipo, que no son las limitaciones que puede tener el arzobispo o por ejemplo la maternidad cerrada o la casa el lo que pasa en el Garrafa, que es un hospital nacional, un montón de cosas, es extraordinario. Pero bueno, no quiero pasar ninguno que pueda ir y hacer esa entrevista, pero es extraordinario el trabajo que se hace con los chicos que están internos. El equipo, además, el equipo que lo compone, ¿no es cierto? El tipo de estudios que se le hace, y un estudio que no es solamente cuando viene y se le diagnostica un primer diagnóstico, sino un estudio que se va haciendo a medida que van tratando con el chico, van profundizando y esas cosas que nosotros decimos, ¿no? Diagnóstico dinámico, no unidireccional, que siempre tiende a recibir el aporte que lo da el análisis, el método clínico, que ver continuamente con el sujeto que está en una situación muy particular, cuáles son los elementos de cambio, de adaptación o regresión, que es lo que pasa. Todo eso forma parte de una, digamos, de una investigación que está haciendo un equipo muy variado, que es extraordinario, pero bueno, que no lo tenemos en España, sino que tenemos en familia que es como un equipo ustedes, pero entonces ustedes con todo eso tienen una chispita y a lo mejor dicen, ah, qué bueno, nosotros le hemos hecho a cabo una chispita original. Lo que les decía al principio, ¿no? Aclararse un poco más. Uno conoce una institución que también tiene una historia. Uno va a conocer un equipo en estas circunstancias. Uno también va conociendo algo de la institución. Tal vez se puedan recabar datos sobre la historia institucional y así como en las escuelas, de esa historia, cuánto de cerrada o abierta tiene esa institución hospital. Porque, bueno, han pasado distintos sistemas políticos, distintos gobernadores, distintas municipalidades, entonces es posible que esta historia haya tenido distintos jefes, más abiertas o más cerradas a la comunidad. El fenómeno de ser un hospital provincial a tener reducido a un hospital municipal. No es que tenemos que estar mirando con lupa a ese equipo que en este momento está ahí. Es importante, pero ¿en qué circunstancias está ese equipo? ¿Cómo viene la historia de esa institución? Ahí está. Ahora tendríamos que apuntar a otro lado, entonces no al equipo, sino que se fue al equipo dentro de una institución. Así cuando nosotros tomamos lo de la escuela y un equipo de una escuela, nos ponemos en qué comunidad está, cuánto abarca, bueno, es municipal, antes era provincial, porque ¿qué pasó? ¿Cuán abierto o cerrado está a la comunidad? No solo ese tipo de psicoterapia, el de pediatría, porque muchas cosas, para el escolar y para todo eso, quieren hacer de pediatría, no de precisamente de salud mental. Entonces nos habla, igual que en la escuela, historia, comunidad de inserción, apertura, a cierre, a, hacia el exterior, porque cuando es más abierto, bueno, se tienen más cosas. Hay más eventos, se invitan a más grupos de afuera, hay idas y vueltas con instituciones no gubernamentales, por ejemplo, en el Santo Yani, y hay bibliotecas, o los grupos de lectura vienen fundaciones de afuera. Entonces nos habla de una apertura para zonas de riesgo, ¿no es cierto? Bueno, está en la boca, no es lo mismo la comunidad y la historia de la boca que la de Luján, esta relación con historia, ¿no es cierto? Entonces, si está abierto o cerrado, qué modalidad tiene de afrontar situaciones críticas, si hacen las de la misma, si quedan sin bajar los brazos, si se sienten tan incapacitados como lugar, o si, bueno, se estiren del problema y dicen, bueno, yo te puedo abarcar, la otra me la dejo ahí. O cuántas, cómo son las fuerzas de relación que se, en relación que se puedan apreciar de esta institución dentro de la cual está inmerso, en este caso, el equipo que se necesita. Porque cuando nosotros vamos a la escuela, es lo mismo. Vemos un equipo que tiene una pertenencia, depende de dirección de psicología, pero también depende de un sistema escolar y que está en una institución de esta escuela. Y en esta institución depende de lo organizacional, porque es el estudiante, es eso, lo del espacio, ¿no? ¿Qué pasa con esos chicos en una institución donde la institución no le da un espacio para que trabaje, ¿no? Un espacio muy fuerte, muy significativo, porque le duele mucho al equipo. Pero esas cosas, ¿no? Esas cosas también son muy importantes. Dice, desde el punto de vista institucional, organizacional, ¿hasta dónde cada equipo hace su propio proyecto de inclusión en un hospital de una tarea transformadora, como sería el trabajo con los internados, pero también el trabajo con los profesionales, compañeros que están en tratamientos constantes? Por ejemplo, ¿qué posibilidades se van engendrando en un hospital a partir de la participación más activa de los psicopedagogos que dice, nosotros tenemos que trabajar en equipo? No podemos tener un chico que pasa por la psicopedagoga, la psicóloga, la fonoaudióloga, y lo único que tenemos en común es una historia clínica. Eso no es una historia clínica. Ahora, ¿qué hace un psicopedagogo convencido de que el psicólogo decide y con un trabajo en equipo para modificar esa realidad? Tiene que ver con el dinero, ya sé, tiene que ver con que no les pagan, pero bueno, no les pagan horas para hacer ese tipo de trabajo, les pagan por las horas de... ¿El hospital es como el gran hospital? Yo fui toda la vida gratis y formé grupos, hice confesor grupo, hice acción programática, hice todo, y todo lo hice gratis. Claro, y después fue por legislación familiar, pero no era para seguir haciendo trabajar gratis. Yo también, lo pude porque me tuve circunstancias que no me las permitiera. Claro. Es parte de la realidad y es porque uno, siempre como ahora te va y ahora me estoy llorando por la calle, pues yo me voy a poner a mis hijos, pues yo te mando. Aunque se le diga a don Orden, sí, es grave. Pero después, bueno, bueno, está cambiando las cosas y hay gente que está aguantada. Las residencias son para las concurrencias. Hasta ahora no se pagan. Ella dice que es una cuestión ética. Yo no sé si digamos que cuando uno está en un hospital también le vienen muchas derivaciones y uno participa de otras instancias, la gente aprende que estar en un hospital da cierto estatus y uno hace determinadas cosas y las presenta como grupo. Entonces hay ventajas que vienen de otro lado que no son tan directas, lo cual no saca lo injusto que se es. Pero digamos que además que estoy proponiendo muy a unos cuantos que muchas veces empieza una idea, una lucha pero fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? Para, por ejemplo, eso de hacer una capacitación, tener una reunión de equipo una vez por mes, vamos a poner un ejemplo, no necesariamente tiene que ser eso. una reunión con la gente, ¿cómo se enseña? ¿Qué es una pelea? ¿Con el director? ¿Con el jefe de servicio? ¿Con un compañero que no tiene ganas de venir otro día para reunirse? Porque no todos valoran el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué hacemos? A lo mejor se empieza con muchísima dificultad. Y en esa dificultad son 4 o 5. Y después, ¿qué hacemos? Un poco así, prácticamente, o un poco voluntariamente, no se pagan. Y pues sigan siendo que el 9 y 5 se repercute el trabajo y son 8. Y después también son 10, y después también son 5. Pero todo depende de ese nivel, cuál es la misión nacional, convencido ideológicamente de que esto vale. Donde yo pongo en este trabajo toda mi fuerza, todo mi interés, y trabajo con nosotros, y vamos armando algo nuevo. A lo mejor me tienen gratis, pero no es gratis. Yo trabajé, no sé si como lo habría dicho, gratis. Y después empieza a revalorizarse. La tercera psicopedagoga que empezó a visitar trabajó 4 años gratis. Y al final la pedagoga, pero bueno, es un camino de andar. Digamos, no que matar ya... las ideas porque no hay plata. Eso no, hay... Acá dije no esto, no lo sé, es que en una ciudad de más de 60.000 habitantes nunca hubo un servicio de psicopedagogía. Así que si yo me tengo que poner a comparar lo que pasa en Marsella, lo que pasa en Luján, por más que en Luján no tengan un trabajo comunitario, me parece espectacular que haya un servicio de psicopedagogía. Claro, porque las escuelas no tenemos en Mercedes dónde derivar a un chico. Que lo tenga el oficial de Luján me parece fantástico. Por más que no tengas un servicio pues comunitario, o por más que no tengas un trabajo en red, están ahí, están viviendo situaciones que no serían las ideales de acuerdo a cómo les gustaría trabajar. No se habla de eso, están sosteniendo el servicio y el servicio. Hasta eso, que uno a veces pase hasta donde en este momento puede con las fuerzas que tiene, con los aliados que tiene. Uno tiene que hacer una política de alianza. ¿Y cuál es la relación? Perdón, esta señora que vino acá, yo no conozco la realidad, ni en la provincia ni en los municipios. Y trabaja gratuitamente la no, mantengo esto, no puedo avanzar con estos aliados más aquí. Eso no quiere decir que uno dice, bueno, pero sería bueno que, porque haya más permeabilidad en el sistema, porque la municipalidad tenga otras inquietudes, porque estoy segura que esta gente, si hay más permeabilidad entre lo hospital, la municipalidad, la provincia, se genera más condiciones. Hay algo de lo institucional que aísla. Estoy segura que esas personas no habían estado hacer un trabajo comunitario o ampliar o estar con otras disciplinas. Estoy segura. Por eso no es que uno juzga con eso, oh, mira lo que está haciendo. No, esta persona, yo en ese lugar, es muy difícil, vos tenés mucha razón. Yo fui a, cuando yo empecé a liderar, primero como candidato. Y era la época en que se fue a militar y pasaron unas cosas que ya no podían ser. Algunas personas, entre otras cosas, como sacaron un pedo que hizo una cosa. Y los niños pasaron unos años y a mí vinieron a su pareja conmigo los chicos. Están aisladas que no pensaban, no podían estar en este trabajo de mirando los labios. Estaban sin madre ni padre, digamos, porque el jefe, que era otro jefe porque se había tenido, echaba a todos los equipos de psicología, pero yo como a mis equipos. Entonces, porque esto es interesante, la jefa me pidió a las chicas que me convocaran, que quería la cosa, lo conocía. Entonces yo te conozco, dice que sé cómo trabajar, dice que sé todo, que sé cómo estar, dice que te pido una cosa. Yo quiero, si vos querés, formar un equipo. que lo hace como si no hiciera nada en nuestras estéticas. Hace silencio como si vos no hicieras nada. Es como que lo primero que pasó que inhalaba una vida y la acababa de echar. Estaba de la más inquieta, ya no vas a poder hacer nada, pero es bueno, se sentía descolocada, se sentía mal, desde que nunca entramos en condición. Que no, que tenía miedo de que algo de lo que estuviéramos describiera lo que ella está, iba a hacer en ella, que nada que ver, digamos, para escribir en acá. Y yo fui haciendo esta revolución silenciosa. Fui haciendo despacito, como que estuviera especial frente, que es la que todavía vivimos. Y convocando y convocando silenciosamente. Y por supuesto que me dice que uno de los problemas eran las psicólogas, porque sentían que el INA les invadía el territorio. Porque hacía, lo que dicen los que siguen dejando, la psicopedagogía y la psicología, decía grupos de madres y terapia sanidad sistémica. Y entonces, parte de las fuerzas centrípetas la hacían aquellos que cuidaban su territorio y sentían que ella invadía. O bien el jefe porque le parecía que hacía demasiado lío, etc. Bien, no sé, también, este es el último, pero antes fueron cayendo otros. Generalmente era por rivalidad con los psicólogos, que pateaban. Y bueno, y llegó el momento en que llegaron los concursos. Por supuesto que llegaron. A nosotros nos mostraron los concursos. El viernes, llamando el viernes a la tarde y el concurso era el lunes. Siendo de que el otro tipo, cuando estaba el lunes, era el momento de radicalismo y estaba el viernes a la hora de la hora. O sea, es un mes, y el jefe de la grabación era el mundo de la juventud igual, el territorio es el territorio. Y dieron por sentado de que no se iban a presentar. Y yo venía a las chicas el fin de semana, como veníamos trabajando, se presentaron todas. Se presentaron todas y venía a pedir ganas de ser distinguido en la calificación, no obstante lo cual nombraron a todas las otras. Entonces, a mí me llamó mi capo ahí de la municipalidad y qué sé yo, porque se tenía que justificar conmigo, decir que habían estado muy bien. Claro, me dijo que no era la prioridad, porque que la prioridad era la salud del escolar, una estrategia preventiva, yo ya sabía que se hacía en esto, entonces yo había hecho un programa de trabajo con las maestras de escuelas de recuperación, porque en realidad se estaban volviendo locas, con chicos con problemas de conducta, no tenían demasiadas estrategias para esas problemáticas, entonces tenía que ver con un proceso de capacitación y acción con las maestras de las escuelas de recuperación. Entonces me dijo como que no era la prioridad, pero aunque yo me diga que las escuelas de recuperación no debieran existir, sino en realidad existen, en el bien de descanso uno tiene, no tiene que negarse a existir, tiene que trabajar con eso. Entonces bueno, ahí perdimos esta batalla, no obstante lo cual, pues hubo otro concurso, que en nuestro concurso descansó. Porque cuando empieza un movimiento de apertura, el movimiento sigue. Entonces parece que como que uno entra silenciosamente y con los chiquitos, si uno no entra en colisión con otro, no podía entrar en colisión ni entra también conmigo, no estaba en el espíritu, ni de la oficialista, que yo no tenía nada que entrar con la oficialista. Al contrario, hizo como una convivencia verdadera, conversábamos, y las cosas a veces se pueden. Yo digo que vamos a hacerle la misma antepasada. fácil de mantener ya los dos grupos. ¿Tú lo que dirías? ¿Sola? No, pero es esa la que nos persigue. No, claro, no, porque además, no creía que tuviera la posibilidad de que nos podamos reunir con los otros chicos. Entonces, eso es lo que quería plantear era lo siguiente. Siendo que es la misma persona, me parecía por ahí más productivo de la entrevista que hicieron antes, de saber lo que nos quiere hacer. O sea, teniendo la entrevista de esos, ir a repreguntar para no sé si tengan el tiempo, pero para aprovechar más el tiempo. Pero no preguntarle a mí. Claro, pero no preguntarle a mí. Es cómodo para esa también. Claro, que no se pueda, que no se puede conocer más nada de otras personas. Pero no, por eso, por ahí, en lugar de hablar con ella, hablar con ella, que conectarse con el jefe de estando en un lugar, piense que no se puede abrir el espectro de nada. Esto de ella respecto a la institución, pero sería muy difícil. No decidiendo, pero porque la oficialidad escribió una carta al director del hospital. Por esta, esta manera de presentarse, ¿no? Que es el director del hospital. Entonces el director del hospital habla con el doctor. Ese le dice que no tiene ningún problema. Entonces esa es la que se hizo para. Claro, sí, sí. Pero que la hija le enseñó que el tipo. No, el tipo no funciona como. No, no es un equipo, digamos, son tres incorporadores para una. Sí, sí, sí, sí. Una incorporadora que sirva a la chica de la universidad, que sí, que va a sanar a la otra persona. Únicamente no, pero no lo pienso. Esto muestra. Nada, esto es para que, como dice Elena, lo pensemos todos. Es como si alguien gestiona para venir a verte a vos y vos no podrías hablar, voy a dar cualquier nombre al azar. Con Alicia Nogueira para que le cuente lo que hacen en psicología educacional o, qué sé yo, con alguien de. No, ¿quién puede? ¿Quién puede? Con alguien que desarrolla tal proyecto de extensión en no sé dónde, para que si uno está en un lugar y tiene ciertas relaciones de timidez, de camaradería, es altamente probable, porque quien fue a un hospital siempre le presentaron a otro. Uno va a conocer un jefe y el jefe le presenta a otro. Uno va a conocer a la psicóloga, hasta que está con, bueno, o le presenta a la psicóloga. Es muy raro que suceda que a alguien no le presenta a nadie, ni el psicólogo, ni el pediatra, ni a nada. Entonces, digamos, no existía. Porque hay algo que está curado y no sabemos exactamente de dónde. Nosotros, cuando usted hacemos el acuerdo que era licenciada Samil sobre la bebé, y estaba María Esther, estaba con la otra psicopedagoga. Con Laura. La Laura. No sé cómo se llama. Nos las presentó, pero cuando nosotros le enviamos el mail, nos dijo que nos iba a atender esa y que no creía posible que nos pudiera atender a una de las otras dos personas. No creía posible, me parece loco. Ahí le una pregunta para hacerme la entrevista, o la chica que pasa, porque la verdad que estaba haciendo. Ella dijo una cosa muy cierta también, que están abarrotados de chicos y trabajan todo el día, los días que van, están desde que las 7 de la mañana hasta el mediodía trabajando con los chicos. Y se hacen con turnos, no es tan fácil. Fuimos a molestar, derivar tiempo. ¿Se hicieron eso? ¿Sí? No, tiene mucho trabajo. Es rico. No, ella pensó que nosotros íbamos a ir a trabajar con los chicos. Discutir lo que le pasa a los chicos, cómo lo podíamos discutir. Discutir sobre casos en particular, sobre chicos, sobre niños que están atendiendo, no lo institucional. Ahí fue la primera sorpresa. Mónica, bueno, esto es como una interpretación que también lo averiguaron. ¿No? Vos pensás que como se trabaja que están teniendo, ¿no? Y no tiene que ver con el sistema. Pero claro, ¿no? Sí, ella nos habló en general de los chicos que trabajan, de la cantidad de chicos, de la frecuencia con que los ve, del tiempo que los tienen teniendo, pero no estuvimos hablando de los chicos en particular, sí, de casos. No, el caso en particular no era la propuesta, pero de cómo llegan, de quién las deriva, sí, de quién sí, las tienen, las relaciones con la escuela. Sí, eso también. Bueno, incluso lo dijo acá. No iban a ir a atender a ser psicopedagogos, una residencia o una pasantía al hospital, ¿no es cierto? No, claro, pero lo que se había dicho de alguna manera es que él puede experimentar sobre un caso particular que ella quería contar y cómo lo pasó. Esto quedamos en que ella lo iba a pensar. Ese trabajo particular con un chico podría ser tomado de un chico de libre hospital. Después nos dimos cuenta que por la propuesta no, porque no vamos a tomarle la soga a ningún chico. No, no, no. Pero bueno, eso quedó para la próxima vez. A ver, ¿cómo lo perciben ustedes esta segunda propuesta? Usted le termina de contestar a usted, ¿no? Porque entonces se están mostrando varias cosas. Con respecto a lo que vos decías, Paola, de trabajar sobre la entrevista de hechos, me parece muy bien que la trabajen, que vean lo que se preguntaron, lo que obtuvieron de respuesta. Pero eso mismo, cuando vos estás delante de un psicopedagogo, a lo mejor lo que vos preguntás le ocasiona a ella un tipo de respuesta. Y a vos se te ocurre otra pregunta que la que hicieron ellos. Por eso considero, a mi parecer, que no se pueden desgastar en la entrevista de ellos como la primera entrevista. No, ellos tienen que pasar por ese lugar. Pero lo que pasa también es que es la misma persona y que es también como sobrecargar o volver a hacerle la misma pregunta. No, o sea, me pongan en otro lugar, que vengan a hacerle dos veces o tres, porque es la tercera, pues salimos acá. Tres veces la misma pregunta, pero bueno, otra vez lo mismo, mi predisposición para contestar otra vez lo mismo va a ser totalmente diferente. Que si fuera otra psicopedagoga. Sí, vos estás entendiendo. Estoy poniendo también en otro lugar. En otro lugar, lo que se habló con él, se nos dijo, nos dijo que por qué no fuimos todos juntos, que era mejor que fuéramos todos juntos. Sabía que éramos muchos. Sí, sabía que sí, tenía que tener unas cuantas, pero. ¿Por qué no fueron todos juntos? No sé qué pasó. Porque supuestamente somos dos grupos. Dos grupos. Claro. Porque yo entiendo lo que es. Hay alternativas. ¿Cómo harían entonces? Eso es lo que también no sé. Una cosa es, por ejemplo, por eso no traigo lo que para mí es profundizar un poquito eso para que entiendan un poco el funcionamiento de un equipo de musical. Digamos no es que no hay un equipo, pero no hay un equipo. Bueno, que están trabajando. Las mujeres son tres personas que trabajan juntas. Hay tres personas que están bajo el mismo piso, en los mismos o distintos días, pero no hay un trabajo en equipo. A mí lo que me parece es que María Elena, como que se hizo cargo, María Esther se hizo cargo de esta responsabilidad de este trabajo con nosotros. Y no sé si habrá ido un consenso general entre los tres como equipo, sino que es la responsabilidad. Digamos que el pedido era el trabajo, conocer el trabajo de un equipo de psicopedagogía en el hospital, donde además suele haber un coordinador y suele haber gente coordinada y suele haber una línea que no es un coordinador. A mí me parece que sería interesante, estoy pensando en voz alta, cuando algo viene así, entonces, cada uno, esto es mi personalidad, mi formación, esto es cada uno puede, acá está abierto. Yo no insistiría. Porque siento que está algo muy así. Porque en realidad... Por eso lo planteaba también. Si uno se encuentra en un lugar escuchando una psicoanalista, era como bastante fácil decir por ahí un día en el café, un ratito, fuera del turno o lo que sea, gratis. Puede ser circular con el equipo de pediatría, puede circular, no sé si hay psicólogos, a veces la manera informal, como la que vos decís, que si capaz un médico de ahí, que tiene conocido, uno entra de otro lado más informal y puede tener, así sea, lugar del lugar, una charla, esto decirle cómo desde el equipo de pediatría se ve si hay mucha fracaso escolar o mucha violencia infantil o si tienen lazos con los equipos de orientación escolar o a los de psiquiatría, si tengan chicos con dificultades en el desarrollo, porque a lo mejor entra otra demanda y aprendizaje por otro lugar, y bueno, nuestra institución se proteja por vías así, y sabemos algo más. Sí, tiene que ver, porque la realidad es que esta institución está así. es sin vida, es una, no tiene un entramado institucional, funcionan como compartimentos estancos, hay mucho control, no vamos a poner nombre y apellido, como que hay mucho control que yo cuento y digo y no creo que pueda, pero no es que no, si se dice que no puede, está cerrada la entrada, no creo que pueda. No, ¿cómo? A ver, bueno, algo pasa en el lugar, bueno, ahí, digamos, se relacionó con alumnos, ¿no es cierto? El alumno no se puede comprometer esa forma de decir con nuestros compañeros con quien no hablar, no parar, pasa por ahí. Es como si la encontró igual. Se puede hacer es volver a hacer un contacto y ver si de la plaza o la otra psicopedagoga aceptaría hacer una entrevista para la parte. ¿Y qué estaría más de lo institucional de cómo se va a la demanda de la gente? La parte institucional va a hablar directamente con el jefe de servicio. O sea, alguien que está, cómo se va a funcionamiento, se le puede comunicar. ¿Cómo nos conectamos? ¿Con la motivamos y pedimos una entrevista o? Bueno, no, yo puedo ir y hacer. O sea, nosotros podemos abrir, se puede ir directamente a hacer la entrevista. Me parecía. Y creo que lo va a gastar el jueves. Me parecía que plantearlo y ver cómo se puede aprovechar este espacio que nos están dando, que aparentemente es bastante engromado, que nos pueden dar un tiempo, cómo aprovecharlo, porque me parecía esa respuesta que volver a preguntarle lo mismo que vino a decir acá, que lo dijo a los chicos, volver a, me parecía que por ahí ganar un otro que mandó otra, a, mandó otra información. Nos mandó por mail un texto que se había escrito como orientadora para la clase, para la charla de la acá. Más a una ponencia de año pasado, de 2007. Había escrito, lo que dijo acá lo había escrito. Se había hecho como una ayuda, además de que después para, no lo utilizó. Eso nos mandó y nos mandó también una ponencia que fue del 2007, donde explica cómo se ha realizado el servicio, qué es el servicio. Bueno, pero el servicio de salud mental o... Creo que nosotros pensábamos que el rector, en buscar información de otro lado. Institucional. Si se puede conseguir es muy interesante, porque también se ve, bueno, esto es una resultante de una institución. ¿Les parece que se pida el rector de México? Trabajamos en un momento. Que podríamos estar conjunta. Sí. El 7 va a ser individual y poder trabajar la información entre todos, porque el dividirlo en dos grupos es como que es como redundante, me parece, el trabajo. Y este para facilitar la organización, el encuentro, porque ustedes se pueden encontrar todos, eso es una cosa organizativa, se dividen en dos grupos para organizar la información, la visita, lo que fuere, para hacer su trabajo, pero ellos nos van a informar al grupo de lo que vieron en este hospital. Yo por mi parte les puse bibliografía de lo que sucede en otros hospitales, porque bueno, las realidades son diversas, ¿no es cierto? Y esto es lo interesante, aquí funciona así, hay otros modos de funcionamiento. Los modos de funcionamiento siempre son, resultan de una historia y tendrán otras historias posibles, nada que da por siempre así ni por siempre así. Lo que sí me parece es que ayudaría mucho conocer algo más de la institución. Porque, bueno, está dentro de la institución. ¿Vos tenés? Voy a ver si tengo acceso. ¿Algún acceso? A ver si no tengo a la institución. ¿Alguna información? ¿Que te le habría de la información? No, el intentar entrar por otro lado para ver lo institucional, me está diciendo algo. Pero acabamos de decir que lo veríamos por directo de mañana. Está hablando en general, para que no se quede tan atrapada, fragmentada, contaminada. Lo que podríamos hacer también es que manda a la gente que si piense en ese caso que podríamos discutir para que ella nos explique cómo hacen también los niños con el poder de la política de trabajar. Claro, el principio no será que será la mañana de esta cosa. De esta institución de para qué van los alumnos a un lugar. ¿Entendés? Eso mira, es la responsabilidad que tiene el no es ingenua ni de la tradición, ni de la costa, ni más funcionales o más disfuncionales, en cómo se luce, o en algunas que se hace mucho, porque hay que ver también, estar en primera, dos más hace cuatro, dos por una, dos por dos, y estar en primera, y se hace multiplicar, quiere mostrar todo. Y bueno, ustedes van a ver características, van a ver características que es muy meticuloso, o que es muy impulsivo, van a estar viendo modos, y van a estar en esa capacidad de ir a buscar patos genios y defectos, podemos ver niveles y estilos. ¿Para qué trabarnos tanto? Si uno tiene una amiga que tiene un nene de tantos años, uno aprende a evaluar, porque cuántas veces no nos llegan, simplemente nos manda un pediatra para evaluar aspectos de su desarrollo. Y esto va a ser, dentro del desarrollo está el aprendizaje, y uno le toma algunas funciones, y entonces vamos a tener el retraso. Y hoy mencionamos algunas sorpresitas, porque hay aspectos que no están tan manifiestos en cuanto a que exigen se le pone en la escuela, pero a nosotros nos dan algunos indicios de que tenemos que cuidar algunas cosas. Entonces no lo sabemos tanto, porque no, si no estamos pasando por encima de lo que podemos. A ver, ¿qué es lo que dice la cuestión de los hospitales con el cronómetro de la atención? ¿Qué pasa en este periodo? Porque si no, sí, la dice, no se la ha venido a la escuela y Gracias. trabajadora social empezó a pedir un solo mes. Entonces, ella estaba medio desorientada, y empezó primero a hablar con la psicopedagoga y la comunidad. Acuérdense que es importante que ustedes tienen que ver cómo funciona el equipo, cuáles son las relaciones de comunicación que se pueden ir dando, cuáles son las proyectos y perspectivas de la psicóloga. Una entrevista con la psicopedagoga, la que está hace más tiempo, le paga más de las mismas para saber cómo funciona ese proyecto, sino que ella forma parte, digamos. O sea, forma parte de un proyecto que ya tiene una historia de la que no puede dar tanta cuenta. Claro, lo que hizo fue, bueno, mirar en el proyecto, no había personas, pero la social también forma parte. ¿Qué propuesta, por ejemplo, una trabajadora social nueva está comprendiendo un poco esta comunidad? ¿Qué propuesta tiene para aumentar el conocimiento de lo que es la comunidad de la escuela, no solamente la comunidad interna, porque maestros, directores, la relación entre todos ellos? Sino cómo proyecta de alguna manera conocer e integrar a toda la comunidad educativa. Y profundizando, porque en este sentido no tiene tanta importancia la cantidad de tiempo. Tiene importancia decir para uno que tiene que preguntarle cómo ve la realidad, cuáles son los propios proyectos en una comunidad que tiene esas características. Se proponen. Algunas pueden poner el acento, por ejemplo, en el autismo. Y otros ponen el acento en todo lo que hace a las relaciones de comunicación. Que puede ser más violenta, menos violenta. Cuando van a la escuela, van a ver al equipo de orientación del cual forma parte el orientador educacional. El orientador educacional tiene su propio rol, ustedes van a poner especial acento, pero también tiene el rol como equipo. ¿Cómo funciona? Porque hay orientadores educacionales que son en la isla, que no se comunican con el servicio de la maestra. Eso es bárbaro, es la panacea, trabajamos en equipo, tenemos tiempo institucional, la respuesta ninguna la por encima, hablando serioso. Por separado, por las entrevistas, decimos, sí, la verdad, que encontrarme con orientadoras muy complicado, porque esto es que vos ya trabajas aquí, por ahí, sí, si querés, como tener una entrevista, las tres, a ver si lo que dicen. Individualmente, por ahí ellas pueden decir un montón de cosas que en presencia de las otras es una necesidad, ¿no? Eso lo sabemos, digamos. Por eso el tribunal tiene, por ejemplo, tres visitas en el tribunal, el tipo en concreto, una a cada uno de los miembros por separado para ver su rol, su funcionamiento. Así como también habíamos dicho que es muy importante la entrevista del director. Es decir, yo digo, ¿cómo percibe al equipo? ¿Cuál es la función del equipo de orientación, de todo el equipo, para el director? ¿Qué es lo que él considera que debería hacer? ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que debería hacer? A veces no es necesario preguntarle qué considera que debería hacer. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ve que de ahí salga un montón de cosas? Pero no, no, como inspectores, como policía. Si yo lo que voy a ver institucionalmente adentro de la institución, cómo funciona un gabinete, digamos, a mí me parece que las experiencias individuales, las personas que conforman el gabinete, sirven para hacer el trabajo, además de contar con esa persona que está en el estudio, que está en el gabinete. Que por ahí me sirve más que una entrevista a las preguntas. Los problemas específicos de la de la tarde, no tengo los nombres, están con 4 o 5 años, tengo la cantidad de equipos que hay. Margarita, Margarita lo puede ahora tomar. Está bien. distinto. El equipo es eso que te dice que se deben juntar martes y jueves. Pero en el proyecto de María Laura no está todo el equipo de la inversión escolar participando. Están las maestras y las recuperadoras nada más. Participan en el mes, claro. No está en el proyecto, es ese equipo de trabajo que está en el proyecto. Vos tenés que conocer el equipo como equipo. Exacto. Desde luego conoces algo de esta institución. Está participando de un proyecto que la abre hacia la comunidad universitaria. Y eso lo entendiendo como una observación larga, porque es lo que estuvo. Claro, que apoyamos a la gente que era de la universidad, que ya será que se tiene el equipo completo. Claro, no. Entiendo que es así, porque ella no lo dijo la semana. Claro. Eso a veces, desde nuestra profesionalidad no se da importancia al rol que puede jugar el educador social. Y sin embargo, es fundamental. Porque por eso les decía que preguntarle si entrevistan al educador social, que se pueden preguntarle cuáles son sus prioridades, sus proyectos, dónde está poniendo especial atención. Porque no sé qué pueden decir que lo ponen. En el autentismo, que también es un claro problema, pero hay toda una dinámica dentro del aula que si el equipo como tal tiene como prioridad trabajar los problemas de aprendizaje en la postura al docente, hay un trabajo que puede ser el orientador social, es ver qué pasa dentro de un aula. ¿Cuáles son las relaciones entre los chicos? ¿Cuáles son las relaciones de competencia, de amistad, de búsqueda, con quiénes los chicos buscan juntarse para aprender, con quiénes prefieren juntarse para jugar? Hay un montón de relaciones. Después, la discriminación, las realidades, un social tiene todos los elementos para poder analizar esas relaciones de comunicación. Eso es tan importante, poder analizar todo el problema. Pero en la universidad también, previamente, haber visto cómo funciona, cómo valorizan y dónde ponen las prioridades. Gracias. la clase y la caso de haber dado una cita, va a pasar una cita, no es que la cosa se Gracias. Porque si yo digo, hablo de la teoría constructivista, de la epistemología genética, voy a estar hablando de la interacción, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablo de la psicología social, voy a hablar que en un interjuego de relaciones la persona va incorporando aquel mundo que es externo y lo hace interno, eso es lo que para uno es la apropiación, para los otros es la internalización. Estamos hablando de un mundo externo y de un mundo interno, y objetos hechos y relaciones. Entonces es otro lenguaje, es otra teoría, pero tiene cosas que a mí me permiten, no se me discuten. ¿Por qué? Porque tienen una concepción similar del mundo humano, ¿no es cierto? Como apropiación de conceptos, hechos, relaciones, primero desarrollados en la vida social y en la interacción, y después con salud. Entonces, esta secuencia que tiene una base en la metodología científica tiene otra secuencia que la metodología tradicional, que empieza con una anamnesis, una batería de test, unos resultados de test, una evaluación. Nosotros partimos de un motivo, un primer motivo de consulta, donde uno pregunta algunas cosas muy importantes del desarrollo, pero ¿por qué viene? Porque a veces viene por algo y lo que le pasa es que hay que redefinir ese motivo de consulta. Es algo completamente distinto. A veces vienen con un motivo pretexto, ¿no es cierto? Las personas. Entonces tomamos un motivo de consulta. Entonces no tomamos toda la anamnesis porque a veces ese motivo pretexto subsigna aquello que nos pone en grande como una casa en la anamnesis, ¿no es cierto? Se murió la abuelita, lo que sea. Y siendo que nosotros, en una primera entrevista operativa centrada en el aprendizaje tomada de un modo dinámico, vamos estableciendo relación con el tipo, viendo su modo de vínculo, su vínculo con el aprendizaje, vamos viendo por dónde elige para circular, por dónde tiene trabas para circular, vamos viendo algunas producciones, le vamos pidiendo algo más y ya tenemos algunos indicios de qué es lo que le está pasando al chico más allá del motivo de consulta, vamos a decirle manifiesto. Después tomamos la anamnesis y ahí empezamos como a ver algunas cosas. Bueno, entonces después tomamos algunas, planificamos una cantidad de pruebas, ¿no es cierto? Antes de la anamnesis. Cuando nosotros vamos a tomar las pruebas, no tomamos a todos una batería de pruebas, como que en este lugar se toma esto, pum, pum, pum, pa, y hay que a todos los chicos este. No es así. No solo por la edad, sino que vamos siguiendo, aplicando los instrumentos que van a alimentar nuestras indagaciones. Y de los que están en uno, vamos a ir buscando qué otra cosa más queremos indagar. Por eso es el tipo dinámico y es un modo económico de no tomar cosas porque sí, nosotros ya vamos como teniendo los resultados del diagnóstico a medida que vamos tomando, porque no tomamos tantísimo porque no sé lo que tomar, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las cosas que tenemos que tomar, dentro de las evaluaciones de tipo dinámico, vamos a meterlo en el medio, ahí donde nosotros estamos explorando, por ejemplo, cómo piensa el chico, cómo razona el chico, y más o menos en qué nivel de pensamiento está, pero no solo cuantitativamente en qué nivel está, sino qué modo de razonamiento tiene, qué justificaciones tiene, cómo, digamos, acepta o discute nuestras intervenciones, ¿no es cierto? Si modifica algo o no, y si lo modifica por sometimiento o si lo modifica porque empieza a pensarlo distinto. Entonces nosotros vamos conociendo no solo un nivel, sino digamos un estilo de pensamiento, un estilo, un modo de pensar, un modo de acercarse a las situaciones con problemas, etcétera, etcétera. Yo les traje hoy, porque era lo que quería hacer la vez pasada, para dividirnos en tres o cuatro grupos, A todos les puse la misma prueba porque si no tenía problemas técnicos con la fotocopiadora. Ahí está en introducción, yo les fotocopié todo el libro para el que lo quiera, porque pueden elegir entre este o el de Delia Fernández, de Delia García. Entonces, donde tiene cuatro protocolos, donde nosotros vemos la dinámica, el tipo de vínculo con el entrevistador, el vínculo con la tarea, cómo resuelve, cómo interviene el entrevistador, es aplicar el método clínico típico, se nace en parte, pero tiene una base, digamos, una concepción teórica, pero la técnica no es tan sencilla. Entonces también parecía que era bueno tener estas consideraciones preliminares y tener una prueba PURSE, que es bastante fácil, que está reproducido en todo el libro. Es muy didáctico porque tiene unas cuantas pruebas con el material que lleva, cómo es la resolución de tareas que tiene que hacer, y son cuatro protocolos, porque entonces se puede dar las características diferenciales de cada tipo en su estilo y el tipo de intervención que hace el entrevistador ante esta batalla. Y si bien nada va a ser una copia de nada, me pareció que era interesante y que si ustedes por lo menos ven, si quieren leer lo teórico, si no, no lo leen, leen los protocolos, van y vienen de lo teórico al otro, porque ya algo les estoy contando de esto de la dinámica y de contenido. Entonces, comparando dos protocolos, ustedes eligen los que quieren comparar, podrán ir viendo diferencias, no solo cuanto al rendimiento de tirar, lo pongo en tal estadio, porque no es solo eso, está en tal estadio, o está en el intuitivo articulado, no. Eso que la tome, no eso que la tele, cómo produce, cómo razona, cómo reacciona y cómo tengo que intervenir yo para que me dé más material, porque si yo intervengo cerrando, entonces me quedo sabe o no sabe en su operación o en su operación. Entonces son los contactos que tengo. Tengo cuatro. Y me parece que va a ser bueno que la gente no conozca. Si bien empiezan a empezar aquí por las pruebas, la verdad es que una prueba, iba a elegir cuatro el otro día, pero como se hace un enredo con la fotocopia, le dijeron que me mejor hago todo igual, igual tiene cuatro protocolos. Entonces, si ustedes hagan rápido lo del mento, claro, entiendo cuál sea la necesidad de ustedes. Y vean la diferencia entre un protocolo y otro, y cómo lo tienen el administrador. Pueden primero leer el protocolo y después ir al fundamento. ¿Cómo se hace estilo de lectura? Thank you. espacio para las preguntas, pero yo la estoy pasando igual. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Bien, perdón. Thank you. de vida, de vida, de vida, Gracias.

Thank you. De todas maneras, si nosotros comparamos pero por color de otro vamos a ver que en cada café se está interviniendo distinto y que la misma prueba no está haciendo siempre la misma pregunta, sino siempre es en un diálogo haciendo llevado en parte por el entrevistador y en parte por lo que va a hacer el chico. Nunca se toma como unos ítems que le pregunto por la respuesta, le pregunto por la respuesta, sino que bueno, es difícil de apuntar, a veces es mejor que apunte otro, porque irle a dos y que apunte el otro, porque si no uno es como que no alcanza a preguntar y a apuntar todo lo que se quiera apuntar, o a declarar, si no, ¿no es cierto? Entonces, Elena tenía ganas, ustedes tienen el libro, digamos, para esto que ven un chico algunas de estas pruebas, entonces ustedes son, y bien sabemos que no todos, esto va a ser objetivo, van a tomar toda una prueba desde el motivo de consulta hasta terminar, sino que sí, todos conviene que tomen como esto en el tipo, en este caso no habrá motivo de consulta, porque no hay alguien que nos consulta, y todos toman una entrevista operativa centrada en el aprendizaje, y aunque no sea un tipo con problemas, sí, va a haber cosas que nos van a llamar la atención, y entonces podemos optar por evaluar, que a veces los diagnósticos son así, evaluar un área de función. O dos, depende de lo que cada uno pueda y pueda hacer a conciencia lo mejor posible. Entonces, explorar toda esta parte del pensamiento es muy interesante. No es fácil, es una de las que más cuesta, de las que más uno duda, de que no sabe hasta que uno se puede organizar bien y puede después, en el informe, hacer una síntesis de todo esto, ¿no es cierto? Elena, la próxima vez, porque ustedes tienen dos, tienen este, y tienen otro, que es por eso realmente como se quieren acercar, desde donde el de Delia García, que es una colega nuestra, profesora de la UBA, trabaja en la facultad de varias programáticas de la UBA, y entonces ella hizo una investigación de pruebas de este corte, no sea conocido justo y el mismo material idéntico, pero basada en el razonamiento de los medios mentales, que también lo menciona Rica como base de todas estas cosas. Y entonces, bueno, su modo de acercarse a estos chicos que ya son de clases desfavorecidas y por ende ya tirados de entrada, como suelen responder menos, tildados de por abajo. Entonces, ella hizo toda una investigación y por supuesto que nuestras cosas tienen que ver cuán sensible es la mirada del investigador para ver qué despliegue lo más que puede antes de rápidamente encasillarlo, porque si no, como que hiciera algo que le hace aumentar sus posibilidades en el conflicto de diagnóstico. O sea, trabajar sería desde la tía Tiziana también sobre su zona de desarrollo proximal, o sea que es un poquito más grado de libertad al principio, dándose este permiso para que si no son chicos que de entrada no responden a nuestro espacio, nada, nada. Entonces, como tiene mucha experiencia en esto y sigue estando motivada por eso estar en un hospital de la boca y haciendo el área de acción programática, entonces se parece que, bueno, qué idea, no tiene que comprarse todos socios, tiene que dar todos todos. Pero a mí me parece que ustedes se tienen que hacer su caja de herramientas, ¿eh? Materiales y mentales, porque ustedes van a salir a trabajar, y ustedes van a trabajar, se van a tener que anotar. Y a mí me gustaría, aunque por supuesto no tenga todo leído y todo hecho, se den, qué sé yo, una o dos pruebas bien de uno, las que van a necesitar, se las den a fondo y se den los conceptos teóricos. Comparan con la otra que viene trabajando con clases desfavorecidas. Y ustedes se van haciendo, y seguramente es bueno que uno siga con amigos y después intercambien los materiales. Pero la caja de herramientas, digamos, de mejor para pensar, ¿no es cierto? No solo porque tiene que salir sabiendo todo, sino cómo buscarlo que uno necesita, teniendo un método, teniendo los principios generales claros. Siempre uno va a seguir preguntando. Y algo de lo material también, porque estas son pruebas que están escritas en su totalidad, con material que es fácil de hacer, caseramente, porque es más chiquitito, les cuesta ¿qué es esto? ¿Sí? No es nada más que de papel impreso. No hablemos con material y con 500 pesos. La caja de vino se le puede salir. Y esto por lo bajo, no se va a entonces, esto que siempre claro. Entonces hay cosas, por supuesto, que hay quien se lo fotocopia, hay artesanos que lo hacen, uno se va haciendo cosas que yo no las llamaría truchas. No sé lo que pasó de mí. Claro, uno se va haciendo. A ver, si todo depende de lo que quieres hacer llegar al final de la carrera, esta carrera es muy rica en un montón de salidas laborales, teóricamente, tiene muchísimas posibilidades, y se pasa que hay que ir a buscar, hay posibilidad de mucho bien, hay que ser así como tal en los diarios, se necesita administrador de empresas, joven, así, así. Esta carrera es una carrera que es realmente un poco selectiva en cuanto salida laboral, pero las hay. Entonces creo que es una cuestión de posicionarse uno, cada uno, frente a la vida y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, hay algunos que tienden a dedicarse exclusivamente o prioritariamente a el estudio de los problemas de aprendizaje, el acompañamiento de problemas de aprendizaje de niños y de adolescentes, y que realmente va a ser para ellos muy importante llegar a elaborar un mínimo diagnóstico. Entonces yo creo que hay que replantearse un montón de cosas, cómo vamos a hacer nuestra biblioteca. Pero hay otros, entre ustedes, que no tiene esa orientación así prioritaria, sino que está orientada más a ser docente, docente de cátedra, docente digamos, de determinada asignatura, de nivel polimodal o de nivel secundario. Y entonces, bueno, si no pone el acento en todo esto, bueno, no se plantea, por ahora no tiene necesidad de comprar ni todo ese material. Pero si uno se plantea abordar un problema específico de los aprendizajes, tratar de un diagnóstico y acompañamiento, entonces yo creo que es bueno ir comprando cosas, abordando ejercicios. A través de decir, hay libros que para esta orientación, para este trabajo, tienen que estar en la biblioteca, porque continuamente se sirve como referente. Yo les decía la otra vez, ustedes van a dedicarse a esto, después de la figura humana, hay un montón de libros para elegir. Pero yo les recomiendo uno básico, que es el de Copy. Claro. Y sobre todo porque el libro, porque tiene mucha casuística, y uno partir de la casuística, sabiendo bien todo lo que pasó en el de a nivel de logros, a nivel de problemas afectivos. Entonces, ¿cómo abordan cada uno de esos casos? ¿Y cómo se analiza y cómo de alguna manera se ayuda a buscar las causas? Porque es la relación con la historia de los aprendizajes de este chico. Y luego vas aprendiendo a la historia, la patología. Muchos ejemplos que uno dice, no vuelva a ver. Bueno, se computa, no se computa. Se computa, digamos, yo no soy de que todo es numérico, porque el test habla por sí mismo. Pero hay veces que uno tiene que corroborar, porque uno se siente inseguro a veces. Entonces compara lo que uno va viendo intuitivamente con estas dudas de hasta dónde es evolutivo, porque a cada edad es distinta. Entonces, como tiene un efecto muy grande en el chico, nos dice si es significativo o no para cada edad. Sí, es cierto. Además, si tenemos el cuento de todos los amigos que tienen, hace que uno considere que, así como nosotros somos muy distintos según lo que nos esté pasando, a veces somos muy desagradables, muy caraquero, y otras veces muy cerrado, según hay un montón de influencias que hacen que uno sea así o de otra manera. También el tipo le puede pasar que en un momento de pasión hace una determinada expresión gráfica que no tiene que ver con todo el potencial de él. Entonces, ¿cómo yo me voy acercando, cómo voy dándole distintas oportunidades, me da distintas oportunidades con distintas intervenciones de mi parte, ¿no es cierto? No solamente con distintos instrumentos o materiales, sino con distintas intervenciones de mi parte, hace que el chico tenga condicionamientos, si quieren, o tenga oportunidades de estarse deprimiendo. Entonces, eso, si uno realmente quiere cuidar a la gente, tiene que dar múltiples posibilidades. Porque el sujeto clínico, del que hablamos, que no es el sujeto sistémico, la clase próxima que le voy a contar un poquito en el inicial, pasa por todo, pasa por la historia, pasa por las experiencias, pasa por las relaciones de comunicación, pasa por las relaciones de comunicación de su chico en la aquí y ahora en la institución educativa, las experiencias, lo que yo he hecho es la data de una circunstancia hoy, bastante, tenga este día y entonces. Por eso es que la docente tiene mucho de lo que dice, no es de lo que me ha dado el chico cambio, que lo escapó, no lo voy a olvidar, pero sí, sí. Hay testimonios de que le valió al chico inmediato para hacer el viaje, por lo menos con esta mente, con ese docente. Entonces, no es cuestión de contar casos y casos, sino de ver. ¿Cuántas influencias hacen que una técnica que yo aplico en un momento, en una crisis, en una hora, no necesariamente sea el resultado de lo mejor de ese tipo de historia, ¿no? En otras circunstancias, bajo otras intervenciones, puede estar demostrando otra cosa. Nunca me voy a olvidar cuando empecé a trabajar. Una vez me decía, un chico porque no sabía hacer las operaciones, no sabe pintar, no sabe filmar, ¿qué se llama eso? Y me dice, si me coloca, me coloca los números para restar y me pone más chiquito arriba. Y después me resta las centenas con las unidades. Y no es fácil que aprenda. Y me imaginaba si había otras experiencias de expresiones matemáticas. No, dice, porque habla clara como no se expresa. Entonces empezamos con un juego. A ver si organizaba, si clasificaba, si ponía con algún criterio en un ordenamiento. Y eso iba perfectamente. En esa época eran las pruebas de sucesos. Y entonces empezamos a tomar casi completamente, había que hacerlo así como decía la misma, completamente. Y le daba conservación de la cantidad, de la conservación del número. Y entonces empezamos a jugar a eso, a compra-venta, de jugar con las monedas, porque primero lo compro bien, después con papelito, después con moneda real. Pero la cuenta que se sacaba a la cuenta, en ese momento existía los 500 pesos, la moneda de los 500 pesos, sacaba la noción de cantidad de 500 menos 50 menos más, no sé cuánto, técnicamente. Entonces lo que había faltado era el proceso respetuoso, paso a paso, progresivo, de cómo se representan los números. Una cosa es saber, tener idea de cantidad y de números, otra cosa es la representación gráfica. Es otro mundo. Es otra el guarismo, el referista, la representación. A la enseñanza, claro, al aprendizaje sistemático. Sistemático, pero representación gráfica, de estos 500, si él puede comprarse un kilo y medio de pan, estos 500 se representan en 5, en 5 acá y con 2 euros. Y para eso, tenemos que haber respetado todo el proceso de la comprensión de la docena. Primera y fundamental. Un chico no comprende la relación de los números hasta la docena, muy difícil que pueda comprender el proceso. asunto numérico, como también lo él lo tenía mentalmente, pero no lo no se debe. Hasta el número 20. No, 200, 300 mentalmente, todo vale. Pero no, la decena. Por eso dice, como dijiste decena, la decena, que como que realmente después la hace. No, quiero decir que cuando el hijo comprende, no la quiero decir, cuando tú vas a comprender que la relación de un médico y a ver la relación de cantidad de 1 al 10, es mucho más fácil cómo se sustrae, cómo se forma, cómo se agrega, se puede decir, así porque el 10 es el 6,4, el 10 es 5,5, y te da razones, y te lo hace, y te lo demuestra. Entonces, cuando puede comprender la decena, es mucho más fácil que comprender el reino. No, la composición y la composición del número. María Ferreira siempre dijo que hay que trabajar mucho la primera decena, y después, por la experiencia de los aquellos que las chicas pueden ir aprendiendo, y después hasta el 20. Siempre por composición y descomposición. Y cuando tienen eso recién hacia el 100, entonces sería ridículo que le quieran enseñar en primer grado hasta el 100, porque no pueden tener esa noción, ¿no es cierto? Pero el proceso que hizo el docente para enseñar el no, o para el segundo, para enseñar el todo este numérico, los cálculos numéricos, fue tan para él, tan avasallante, tan integral. Entonces cuando se hizo todo el proceso regresivo, se volvió a la decena, cómo se compone, cómo se grafica, entonces uno se va a hacer lo que hacemos también. Una diferencia didáctica muy interesante entre las cuales está Cecilia Parra, que escribe libros, la matemática de conflicto al diálogo, donde van haciendo todo, van haciendo como cuenta 50. Yo estoy trabajando con una chica que tiene fobia a las matemáticas, y yo no tenía eso en libros de didáctica nueva, porque bueno, no es mi especialidad. Pero que era. Bueno, está en este tipo de sabores, están haciendo un capítulo de especialización en matemática, claro, sería la investigadora de sabores, esa es didacta. Y entonces esto se tiene que ver con esto, por descomposición y composición del número, como que va llegando. Yo empecé a trabajar algunos ejercicios y dice, cuenta 50, como que es así como es de tronco, para decirlo con historia, la matemática, como le viene de la escuela, desde esta otra metodología se le hace comprensible, porque tiene que ver con los procesos de construcción, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, sobre la base de todo esto están las investigaciones de tipo psicológico sobre cómo se entiende el número, bueno, que está haciendo mención de eso, como que se llega hacia poquitos de razonamiento. Entonces, ¿qué al que todo el mundo le tiene rabia y miedo a la matemática? Hay maestras que no pueden recibir de maestras porque no pueden hacer los ejercicios de matemáticas, que por supuesto no son los de primaria, ¿no? Son de matemáticas más avanzadas, pero no del proceso de matemáticas. Y eso no se puede recibir y tienen que tener cánticos especiales, pero lo que siento es un bruto bloqueo, el miedo de aprender matemáticas y cosas difíciles que no entendieron de chicas y después ya están significadas como el horror, el terror y además una dureza de mecanismo. Entonces, bueno, estas cosas parecen usadas a veces, que voy a tomar este para qué me va a servir. Pero resulta que uno va conociendo los modos de razonamiento de los chicos y los métodos que van respetando los modos de razonamiento de los chicos, resulta que se hace más fácil evaluarlos también. Y a ver cuándo, un retraso escolar, si no tiene la base, en vez de una disfunción del chico, si no tiene la base de una deficiencia en el tipo de didáctica, que entonces transforma en un aspecto identitario del chico, porque ya sabemos que el conocimiento y las funciones del pensamiento se construyen con la influencia también en la educación. Entonces ya no tiene construido un dominio de conocimiento. Ya, listo. El de Jorge Vista no está completo todavía. Sí, ahora sí, porque se está recién, ya está listo. Y el de Belia García, está, el de Belia García lo pusimos hace 5 de año. ¿Cómo dice Belia García? Fabiola. Sobre las chicas desfavorecidas, que tú ya eres Fabiola. Adecuado de estas pruebas. Ahora, por ejemplo, la prueba de vocabulario o la prueba de analogía, uno a veces tiene que adaptar las cosas al contexto del chico, no se puede tomar como supuestamente objetivos y estas comparaciones, estos motivos, estos sustantivos, no están en el contexto, en la comunidad del chico. Entonces, uno tiene que, en vez de tomar la prueba así como es, se le inventa otras analogías u otro vocabulario que en el mundo de ese chico sea. Y claro, porque si no le estamos hablando, casi no hay chicos que hace un tiempo que le preguntara para qué sirven los diputados y los senadores, no sabían ni que existían. Chicos grandes, porque vienen de tiempos que, bueno, ahora aparecen un poco más en la tele, en el Senado. Pero durante muchos años eso no existía. Antes uno sabía que era un dólar, ahora todos saben que es un dólar. Entonces, algunas cosas que en el usted se cambiaron. Pero igual, como criterio, así tomado como es, el chico céntrico, duro, y cuantitativo, y se pone un paciente, y el de la edad, y así no se trabaja en clínica. Por supuesto que hay que tomarlo, y después hacer una interpretación, porque si uno trabaja en instituciones, si se tiene que sacar un certificado de discapacidad, se lo van a pedir. ¡Qué ruido! Se lo piden. Y hay médicos que si no se lo hacen, no entienden. Porque es una cultura. Y entonces hay veces que en lo institucional, y como uno tiene que trabajar y tiene jefes, o lo tiene que presentar a tal institución, y tal institución, como ahí donde se presenta todo en la calle Dragones, bueno, nos podíamos acordar con Elena cómo se llamaba, nosotros lo tenés que poner, aunque después no te diga nada, y aunque después pasen unas cosas terribles, como que porque no le da deficiente a, por ejemplo, una chica de 16 años que tenía directamente una detención en el aprendizaje con un mal desempeño de distrofia muscular, que desde ya tenía una detención en el aprendizaje, porque también produce deterioro, no obstante lo cual, por el momento, si bien tenía una detención, no le daba deficiente, le daban 90, 92, entonces no le dieron el certificado de discapacidad. ¿Por qué no tenía esto? No era para psicología, era para que, bueno, porque además cuidan la plata. Y realmente, si hace 6 años que no está aprendiendo nada, aunque no le dé deficiente o oligofrénica, tiene una discapacidad. Porque se está deteriorando, tiene un deterioro progresivo. Entonces, bueno, si no tienen una mirada inteligente, no sirve de nada que igual yo se lo tomé, se lo di otro diagnóstico, a nadie me lo pidió, también se lo cobré, se lo tomé todo, de quedar pa con todos los resultados. Por supuesto que el perfil me daba igual que el perfil que yo le había hecho cualitativo, las funciones que tenía de tal o cual manera. Hay que saber tomar, porque tiene que ver con el trabajo, aunque uno no lo defienda, porque bueno, si vos tenés un jefe y estás en la institución, y lo tenés que tomar, y lo tenés que tomar. Y si no, si no le van a dar el certificado tal o cual, si no lo presentás, o si el médico no entiende el lenguaje cualitativo y solo entiende ese, y bueno, ¿qué le vas a hacer? Le haces los dos y después le mostrás que coincide, pero digo el médico porque es el profesional que en general en los servicios es el que más pide esto, en general, puede haber otro. Entonces uno tiene que saber trabajar y tomar todo. ¿Por qué? Porque así se trabaja, digamos. Aunque después uno, en su vida y en su interpretación, esa es la línea de uno. Y bueno, yo te puedo decir que en una maestría de neuropsicología, una prestigiosa profesional, pero muy psicometriz, dice, bueno, si ves la misma de tantas chicas, que vas a escuela diferencial, que seas feliz, nada de lo que estamos diciendo nosotros, de las adaptaciones curriculares, nada, y yo tengo que escuchar esto y yo no fui más. Y no voy a decir el prestigioso lugar donde la estaba haciendo. Pero ¿qué quieren que le diga? Digo, pero si es una patarula perdonando y me va a enseñar no solo a mí que me puedo ir, a chicas recién recibidas que le van a creer. Y las están maltratando, las están maltratando. Y bueno, pero todo existe. Ahora, si yo no lo sé tomar, estoy en desventaja. Porque yo lo puedo tomar, puedo comparar, y si tengo que defender mi posición, lo puedo defender, porque no es que yo nunca lo vi y nunca lo tomé. Es hermoso que cada uno le dé la herramienta. Y... sí, y además que hay cosas que los cubos de golf tienen en su base de profesional de golf, las analogías son analogías, hay otras distintas también que se pueden tomar en otras pruebas, pero las tienen. Bueno, los códigos son interesantes, memoria de dígito son interesantes. Las pruebas en sí pueden ser interesantes. Y esa es la de, diría que la de informaciones, lo que pasa es que mide mucho lo que se aprende en la escuela. No mide lo que se son habilidades aprendidas socialmente, sobre todo en la escuela. Esto lo trabaja mucho los cognitivos. Bueno, no es exactamente la inteligencia, porque, bueno, el otro día salíamos de un lugar y decíamos, ¿y nosotras cómo seríamos si tuviéramos que vivir al lado de un vacilar o adentro de un vacilar? Estaba bueno. ¿Qué haríamos? ¿Seríamos inteligentes ahí? Además, ¿no está en medio de la casa? Se lastimó y se dio ahí una camisa, y el razón que tenía. Es una ridiculez estar con la chica del campo y por el campo. Es ridículo. Esto es una deficiente si tengo que vivir en el medio del campo. Fue un impulso de decir una camisa, tenía que llegar hasta un lugar que hubiera cosas, bueno. A mí también igual, pero bueno. No sé, el contexto marca mucho y entonces son cosas aprendidas y sin embargo alguien puede ser muy inteligente porque es muy habilidoso para resolver problemas difíciles. Entonces, que en su medio lo estudia. Yo conozco gente autodidacta que no ha ido al colegio. Que conocía el tema de la cuestión. Ah, no, creo que está lo que dice. Pero yo digo, la unidad 4, creo que está lo que dice, unidad 4 tiene una bibliografía. Y ahí está el psicópico, la editorial, el nombre de los dos. La sonrisa esa que tenía. Hay una película que se llama Negro. Aguantaba un segundo. Che, nadie, cuando vos fuiste a preguntar la fotocopia, ¿te la hicieron o sabés? La de esta materia. No, no estaba ni en el libro.